A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Qué gusto nos da escuchar esta música, porque nos da también muchísimo gusto recibir a Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Diego, Hernán, a toda la cabina, toda la audiencia. ¿Escuchan bien? Ahora sí, te escuchamos bien. Eduardo, muy bien. ¿Cómo está en este momento el DF? ¿Estás ahí? Sí, en el DF. Pues está un poquito frío, lluvioso, y estamos muy preocupados porque el COVID no nos está dando tregua. Ajá. No nos da tregua. Los números están, pues, imposibles. Hay ya más de 160 mil defunciones por COVID alrededor del país. Las infecciones están imparables. Y un tema que quería platicarles el día de hoy es que arrancó la campaña de vacunación para adultos mayores. Sin embargo, el gobierno arranca una campaña de vacunación sin vacunas. Esto es del mundo del revés, del mundo de la loquera. Arrancamos una campaña de vacunación con bombo y platillo sin vacunas. No hay vacunas. En el país no hay vacunas. No están las suficientes vacunas. El gobierno en los últimos meses pues solamente ha mentido respecto al número y la cantidad de vacunas que hay disponibles. Inició algunas campañas de vacunación por regiones, por estados, en donde los únicos que terminaron vacunándose fueron los influyentes, empresarios, políticos o caciques regionales, pero las grandes mayorías de trabajadores y trabajadoras esenciales pues no se han vacunado. El gobierno todos los días nos miente abiertamente, el gobierno de Rodríguez López Obrador nos miente abiertamente respecto al COVID y nos da unas cifras alegres, pero la realidad es muy otra. Durante meses y meses y meses se la pasaron desprestigiando la vacuna rusa, Sputnik V, Sputnik 5, ¿no? Se la pasaron desprestigiándola en los medios de comunicación. El propio gobierno, el propio encargado, el zar anti-COVID en México, Hugo López Gatell, el doctor Hugo López Gatell, incluso por ahí manifestaba sospechas respecto a esta vacuna hace unos meses. ¿Por qué? Pues el gobierno de la República, digámoslo abiertamente, hinchaba por la vacuna de Pfizer, por la vacuna de Moderna, la vacuna estadounidense de inglesa. No sé por qué pasó, no sé si estaban esperando algún contrato, no sé si estaban esperanzados en alguna comisión, pero era muy evidente y hasta ilógico, absurdo, porque la mejor vacuna es la vacuna que podemos tener al alcance y a la mano, ¿cierto? La que nos quede más cercana. Bueno, pues el gobierno de la República y sus funcionarios, los medios de comunicación, se la pasaron una y otra vez durante meses desprestigiando a la vacuna rusa. Y bueno, pues hoy es la única vacuna que tenemos disponible, la única vacuna que está realmente a nuestro alcance, a nuestra mano, y el gobierno de López Obrador parece que firmó un acuerdo con el gobierno de Rusia para que ya Argentina se nos dé el contenido para desarrollar vacunas en México con la fórmula rusa. Entonces la vacuna rusa pues va a ser vacuna que vamos a estar teniendo en los próximos meses en el país. Sin embargo, bueno, pues hoy, después de toda esta campaña nacional, parte de las autoridades y los grandes medios en contra de la vacuna rusa, pues hay bastantes sospechas infundadas científicamente. Sin embargo, bueno, pues esto es lo que sucede cuando tienes un gobierno que pues abiertamente, funcionarios del gobierno que abiertamente estaban hinchando por la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, como les digo, la mejor vacuna es la que podemos tener al alcance y a la mano, pero pues por alguna razón, me imagino que contractual, porque ninguno de ellos da paso sin guarache, como decimos en México, por quedar bien con el amo y con el patrón, Bueno, pues ahora el patrón y el amo no nos dejó entrar a la fiesta. Pfizer no tiene las vacunas. Pfizer en este momento le está quedando mal a todos. Y el gobierno de México sale de último minuto a comprar vacunas rusas. Y tenemos plan y programa de vacunación, pero no tenemos vacunas. Cerca de 70 mil registros por minuto, Diego. ¿Me escuchas? Te escuchamos, Diego. Oh, Hernán, saludos. Cerca de 70 mil registros por minuto en la página de internet para darse de alta en este registro nacional de vacunación, que no tenemos vacunas todavía, pero ya empezaron a darse de alta y entran las autoridades con estos registros. Y cerca de 70 mil por minuto, lo cual hizo que colapsara completamente la página de internet para el registro de adultos mayores. Otra de las cosas que no previó la autoridad. Eduardo, ¿cómo se define el sistema vacunación? Digamos, ¿hay alguna comisión sobre esto? ¿Las autoridades sanitarias? Porque cada gobierno se ha dado distintos mecanismos para ese tema. Hay una comisión que a través de la Secretaría de Salud y las Fuerzas Armadas y algunos militantes de Morena, que le llaman siervos de la nación, los servidores de la nación, algo así, logística, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Salud, el Ejército Mexicano y algunos de estos militantes del partido político Morena. Sin embargo, quien estaba encargada de esta comisión, pues renunció hace unos días, así que se quedó sin cabeza esta comisión. Y en este momento es un verdadero relajo. Lo único que sabemos es que hay una página de internet que no funciona porque no se previó con anticipación esa cantidad tan grande de personas que se iban a registrar, 70 mil, lo están diciendo, por minuto. Colapsó la página. Después tenemos millones y millones y millones de adultos mayores que no tienen acceso a internet. En este momento supuestamente está la fase para registrar adultos mayores sin acceso a internet, entonces se quedaron en el aire, en el limbo. El caso, por ejemplo, de mi mamá, pues no le sale a la computadora, no hay forma de que le entienda. Entonces, pues a través de las instancias que apoyan a los adultos mayores, le están diciendo, pues espérense, porque tampoco nosotros sabemos nada. El caso de Minapam, que es el Instituto de Adultos Mayores, donde están diciendo, caso de mi mamá, no sabemos nada, no sabemos cómo va a estar la mano, métanse este link, el link ya colapsó, entonces por ahora esperen que se iba a pasar. Entonces es una gran farsa la que estamos viendo en los medios, en los grandes medios de comunicación, ahora con la vacuna rusa, ahora los medios cambiaron la pieza de un día para otro, la vacuna rusa es lo más grande que nos pasó, hace una semana era lo peor, ahora es lo más grande que nos puede estar pasando, crearon toda esta desconfianza infundada científicamente, una desconfianza más parecida a las épocas de la Guerra Fría, ¿no? Estúpidamente pro-yanquis. Sin embargo, bueno, pues ahora como la tenemos armando, bueno, pues ahora vio la vacuna rusa hace una semana, era lo peor que nos podía estar pasando. Y la verdad sí. Es que Hernán, una comisión, pero la realidad, el caso pues de mi mamá, directísimo, pues la verdad es que el Japón está diciendo los adultos mayores, pues no sabemos nada, el Instituto para los Adultos Mayores les dice, no sabemos nada, espérense porque la vacuna sale, nosotros los vamos a llamar. Si logran entrar a la página de internet que ya está colapsada, pues qué felicidad para ustedes y regístrense. Así que es un caos, es caótico. Por otro lado, el presidente de la República salió hace unos días, anunció que ya está libre de COVID, que ya no tiene COVID, que el COVID no hizo absolutamente nada al presidente de la República, lo cual también genera mucha, porque el presidente de la República, qué bueno que esté bien de salud, nos alegra mucho. Sin embargo, pues es un hombre ya mayor, es un hombre que ha tenido dos infartos y que tiene presión arterial bastante alta, en fin, tiene problemas de salud López Obrador, y eso generó ya muchas dudas, si realmente el presidente le dio COVID o el presidente solamente estaba simulando. Se genera en este momento un montón de especulaciones, porque el gobierno no comunica bien, y cuando comunica, pues bien, cuando comunica abiertamente en materia de COVID, el gobierno de López Obrador está mintiendo directamente. La única realidad es no hay vacunas, se cerraron algunos acuerdos con Rusia, porque Pfizer, Moderna simplemente le quedaron bien al gobierno de la República. Hay más de 160 mil fallecidos por COVID, hay millones de infectados, estamos en un pico altísimo, sin embargo se están abriendo restaurantes, se están abriendo gimnasios, se está volviendo a la vida ya desde hace unos meses a la normalidad, y es un caos. Y dentro de ese caos ya muchos países pues nos están cerrando los vuelos, Canadá, Cuba, los dos últimos casos más recientes, que pues nos están diciendo que no van a recibir vuelos de México, no van a recibir personas de México, a menos que sea por una razón pues estrictamente. Bien. Es el tercer país con mayor número de infecciones y con más defunciones. Bien, Eduardo, cambiamos de tema para este tramo final de la columna de esta semana. Elegías hablar del tema feminicidios en México. En una dura realidad, estamos leyendo en prensa internacional que México tiene un promedio de 10 mujeres asesinadas por día. Sí, sí, Hernán, es algo terrible, ya desde hace varios años, desde hace muchos años. Sin embargo, los últimos meses, desafortunadamente, tampoco hay una política para hacer frente a esta tragedia, a esta pesadilla. Hace unos días pues asesinaron a la pasante de medicina Mariana Sánchez Dávalos, que fue agredida sexualmente. Las autoridades pues no como siempre, ¿no? Una tragedia, las mujeres son agredidas sexualmente y cuando van a las autoridades, pues estas autoridades insensibles prácticamente no hicieron absolutamente nada, y bueno, pues Mariana Sánchez terminó con su vida. Y algo terrible, una tragedia que vivimos en México todos los días. Se pierden muchachas, se pierden mujeres, se pierden niñas, se pierden señoras cuando alguna mujer se sube a un taxi, al transporte público. Es un problema, y regresará a su casa, y qué le irán a hacer cuando sale por las calles. Es una tragedia la que estamos viviendo. Sin embargo, pues las autoridades no están haciendo absolutamente nada. Y por ahí nos van a decir igualmente en el papel que están haciendo muchas cosas, pero los números son fríos, los números ahí están. Las mujeres en México desaparecen, a las mujeres en México las matan por el simple hecho de ser mujeres, y las autoridades no están haciendo nada. Las autoridades de la Ciudad de México, que es gobernada por una mujer, tampoco están haciendo gran cosa. No hay una política para entrarle a este tema como se debería entrar con mucha seriedad y con mucha fuerza. Y sí, ese es el número, más de 10 están desapareciendo, son asesinadas por día. Como les digo, Diego, Hernán, es una tragedia la que estamos viendo. En este caso, bueno, pues un caso que causó mucha conmoción y que llamó la atención de los medios, pues fue el de la paciente de medicina Mariana Sánchez Dávalos, que fue agredida sexualmente por las autoridades. Las autoridades no hicieron lo que tenían que hacer, minimizaron su caso, lo que siempre hacen. Y bueno, lamentablemente, bueno, pues ella terminó con su vida a raíz de esta agresión sexual. Se esperan algunas marchas de grupos y colectivos feministas. No va a ser la primera marcha de grupos y colectivos feministas, porque el gobierno de la República y los gobiernos de los estados y de los municipios no están haciendo gran cosa respecto a este tema, y los números de feminicidios desafortunadamente siguen. Si eres mujer en México, pues es un problema salir a las calles, es un problema abordar un taxi, un transporte público, ir al trabajo, no sabes si vas a regresar, es espantoso. ¿Y hay algún tipo de mecanismo previsto? Porque acá se debate mucho cuando una mujer hace una denuncia y bueno, se comprueban amenazas, en fin, se usa el mecanismo este de las tobilleras en los hombres que han protagonizado la violencia o que las amenazas. ¿Hay algún mecanismo previsto en México en estos casos? Sí hay mecanismos de protección, sí hay legislación, sí el feminicidio se tipifica con más pena, con más penalidad que el homicidio. Sí existen en algunos municipios o algunas regiones, sí existen algunos mecanismos, sin embargo son insuficientes, están rebasados. O en el caso, por ejemplo, lamentable de esta pasante de Medicina Mariana Sánchez Dávalos, cuando acuden las autoridades, los ministerios públicos, las autoridades, los fiscales, pues no están preparados para llevar adelante, son asquerosos, son los machistas asquerosos, y persiste la imbecilidad cultural de bueno, pues pues haber sido el novio, en algo andaba esta muchacha, persiste ese tipo de imbecilidades, y desafortunadamente en los últimos años esto ha crecido. Sí existen los mecanismos, pero necesitaríamos entrarle como sociedad y desde las propias autoridades se necesitaría ir mucho más a fondo. Existen los mecanismos en el papel, sin embargo, para hacerlos funcionar es un problema. Muy bien, Eduardo, te mandamos un abrazo como siempre desde Montevideo, a cuidarse y esperando reencontrarnos la semana que viene. Gracias, saludos y a cuidarnos mucho porque está muy complicado el tema del COVID. Cuídense mucho ustedes también por allá. Saludos. Fuerte abrazo, hasta luego.